Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Taller Cultural Retorno presentará un recital de poesía y música hoy a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento contará con la participación de los escritores José Vicente Quevedo, Marta Garcés, Osvaldo Mantilla, Miguel Espinosa, Ember Álvarez y Katy Ortega. En el desarrollo de la Semana Argentina se proyecta el documental Néstor Kirchner, la película, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, hoy a las 16 horas. El film narra la vida y obra del exmandatario y el impacto que tuvo su gestión en la política de Argentina y Latinoamérica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.